List 31. Sentido común. Common sense. Primo, prima. Cousin. Entrega. Delivery. Debido a. Due to. Explicación. Explanation. Agricultor. Farmer. Extranjero. Sustantivo. Foreigner. Impreso. Formulario. Form. Vago. Perezoso. Lazy. Naturaleza. Nature. Nadie. No one. Normalmente. Normally. Respeto. Respect. Etapa. Stage. Traer. To bring. Cruzar. To cross. Escapar. To escape. Invitar. To invite. Vender. To sell. Estar sentado. To sit. Nevar. To snow. Hablar. To speak. Sorprender. To surprise. Desear. Querer. To want. Hacia arriba. Up.